recogiendo los turnos de palabra. Recogiendo las actas, tenemos a Laura y a José. Y como informante de la acta anterior, que en uno de los puntos del día vamos a leer los consensos y el acta de la última asamblea, va a estar Miriam. Entonces, como tenéis aquí, primero vamos a recordar un poco la estructura de la asamblea y los signos que se van a utilizar para ver cómo funcionamos. En primer lugar, bueno, ya sabéis que agitar las manos en el aire, así, es un signo de aplauso, de conformidad con lo que se está diciendo, de que estamos de acuerdo con la propuesta. Si no estamos de acuerdo con la propuesta y bloqueamos la decisión, cruzamos los brazos en el aire. Cuando hagamos esto, se va a abrir un turno de palabra, ahora explicaré cómo, para que las personas que no están de acuerdo puedan explicar por qué y dar sus argumentos. Otra forma de estar disconforme, pero no bloqueando la decisión, es girar una mano en el aire de esta manera. Estamos diciendo que no estamos de acuerdo con la propuesta, pero si el resto de la gente la acepta, no bloqueamos la decisión. Y por último, otro signo es el que se utiliza para decir que una persona se está repitiendo, se está enrollando, está volviendo a decir lo mismo, etc. Vale, vamos a ver el orden del día y cómo vamos a funcionar el mecanismo para trabajar las propuestas. El orden del día lo tenéis aquí. Primero vamos a proceder a la lectura de consensos y el acta de la asamblea anterior. Después vamos a un apartado de informaciones generales que vienen de fuera, como de Sol o de otras asambleas, o de otras informaciones relevantes nuestras propias, como por ejemplo la marcha de ayer, de la que os vamos a hablar. Después abrirá el turno de las comisiones. Vamos a llamar al portavoz de cada comisión de trabajo para que nos explique el trabajo de la comisión a lo largo de esta semana, que nos informe a qué se dedican y nos plantee sus propuestas. Después de las comisiones, se habrá un turno para otras propuestas, otras informaciones, donde se puedan hacer propuestas a título individual. Después de esto, se procederá a la lectura de los consensos que se hayan alcanzado en esta asamblea. Recordaremos todo lo que hayamos hablado, los consensos, etcétera. A continuación, se procederá a la distribución del material que tengamos. En este caso hay un documento legal. Si tenemos algo más. Bueno, un documento de parte de la Comisión de Legal que se va a distribuir a la asamblea, a los asistentes. Y ya está. Ese va a ser el orden del día para hoy. Y bueno, lo que explicaba sobre las propuestas, el mecanismo que vamos a utilizar para trabajar las propuestas va a ser, bueno, sale una persona aquí, expone su propuesta individual o de comisión, de donde venga. Vamos a proceder a la votación. Si hay alguien que no está de acuerdo, hace el signo de bloquear la propuesta. Si esto sucede, si no hay consenso, se abrirá un turno con un máximo de 6 intervenciones. 3 a favor o 3 en contra. Las personas encargadas de recoger los turnos de palabra irán recogiendo los turnos, preguntando qué postura se va a defender y qué argumentos se quieren defender. Simplemente para evitar que salgan varias personas a defender exactamente el mismo argumento por agilizar la asamblea y funcionar mejor. Después de estas 6 intervenciones se va a repetir la votación. Si sigue sin haber consenso, se abre otro nuevo turno de otras 6 intervenciones. Y si después de este segundo turno de intervenciones sigue sin haber consenso, vamos a abrir un tiempo de ceder, un pequeño receso en el que los asistentes podrán discutir la propuesta en grupo. Y al cabo de este tiempo que van a tener para discutirse en grupo la propuesta y ver si se puede alcanzar un nuevo consenso, se repetirá la votación. Si hay consenso, se aprueba, y si sigue sin haberlo, se da por no consensuada la propuesta, se devuelve a la comisión de trabajo para que la trabaje a lo largo de esta semana, se reformule. Las personas que no hayan tenido ocasión de intervenir, que tengan algo más que aportar, se les anima a que vayan a las comisiones que van a trabajar las propuestas no aprobadas para traerlas reformuladas en la próxima asamblea. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al siguiente punto, que es la lectura de consensos y aspectos relevantes del acta anterior. Entonces le cedo la palabra a Miriam. Yo voy a hacer un resumen de lo que decidimos la semana anterior, muy breve, para no marear. Recordatorio sobre la utilización correcta de los medios de comunicación interna. Se propone utilizar el uso de las cuentas de Google para cuestiones de interés general, filtrando el resto de mensajes para foros y comisiones de trabajo. Con respecto a las propuestas de Sol que hubo, dimos consenso en todas ellas. Algunas de ellas fueron... por ejemplo, que la Comisión de Economía estaba elaborando un escrito sencillo sobre el pacto del euro. Se propuso llevar a Sol la propuesta de desarrollar una ley de derechos mínimos de agua, luz, gas para personas sin recursos, ya existente en Francia. Se propuso también que se incluyera el no desalojo en meses de verano, que también existe en Francia. Y se informó sobre la existencia de la plataforma afectada por la hipoteca en Madrid. Esos fueron los consensos más digamos, a los que pudimos llegar la semana pasada. Ya paso otra vez la palabra. Bueno, pasamos al siguiente punto del día, que es el informaciones generales. Vamos a tratar cuatro puntos. Primero vamos a hacer una valoración de la marcha del pasado día 19. Después hablaremos de la marcha que hubo ayer aquí en el barrio contra las redadas racistas. Y después vamos a ver dos propuestas que nos han llegado de la plataforma Soy Pública contra la privatización de la educación y de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. Entonces vamos a empezar hablando sobre la marcha del 19J. Nos va a hablar David. Hola, me has pedido que hable yo, no veo el motivo, pero no me niego a ello, y nada más que decir que estuvo bien. El otro día 10 y día 19 nos juntamos mucha gente por columnas, vinieron los de Villaverde, bajamos la glorieta de Cádiz y mucha gente de Usera se sumó. Fuimos mucha gente en Madrid y esperamos que cuando Democracia Real ya, la Comisión de Pueblos, todas estas organizaciones motiven a salir, lo hagamos. Eso sí, cuando desde la Asamblea de Usera también consensuemos que salgamos a la calle, por ejemplo, para lo de las redadas racistas o parar un desahucio, no esperemos a que una organización más gorda nos diga que salgamos, y salgamos ya. Los que estamos somos poquitos, pero tenemos mucha calidad humana, así que salga bien la reunión de hoy. La siguiente cuestión es tratar la marcha contra redadas racistas que se celebró ayer en el barrio. Nos va a hablar Juan de ello. Pues nada, principalmente dar las gracias a los barrios que acudieron conjunto con nosotros, que fueron Torrejón, Carabanchel, no sé si se me olvidará alguno más, pero seguro. Y desde aquí darles nuestro máximo agradecimiento a todas y todos los que acudieron. Fue una marcha bastante amena, estuvo bastante bien, fuimos unas 30 personas, incluso más en alguna ocasión. Y bueno, un poquito más me hice por aquí. Y la verdad es que estuvo bastante bien, informamos bastante a mucha gente del barrio y nos lo agradecieron, la verdad. Otras no nos lo agradecieron, pero es como todo. Y nada, poquitas cosas más, que para la próxima intentar venir todas y todos aquí para que seamos más fuertes y evitar que siga habiendo redadas racistas en nuestros barrios. Y nada. De acuerdo, el siguiente punto que nos traen es una convocatoria de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, que nos la va a explicar Carlos. Bueno, esto es una plataforma que lleva articulada ya desde hace algún tiempo y que, bueno, pues al correo general de la Asamblea Popular de Usera nos ha llegado una invitación en concreto de una asamblea que van a celebrar, en la que están haciendo un llamamiento, entre otras, a todas las asambleas populares de los barrios y distritos que se han conformado. Es una asamblea que se va a celebrar el día viernes 1 de julio a las 7 de la tarde en la Plaza del Carmen. La idea es informar sobre los pasos que se vienen dando por parte de la Comunidad de Madrid en ese sentido, en este proceso de privatización galopante que se viene llevando a cabo en diferentes ámbitos, ¿no? Y en este caso en particular en el canal con relación al agua y con relación al canal de Isabel II. Se pretende informar, se pretenden coordinar acciones, etcétera. Sí que valoramos que, sin ir tampoco con ningún planteamiento concreto como Asamblea Popular de Usera, pero sí que valoramos que sería interesante, que sería importante que al menos una o dos personas de esta asamblea acudieran a esta asamblea bueno, pues para informarse, para informarnos, para traernos la información aquí la semana que viene y ver un poco si es oportuno, si nos parece relevante organizarnos, articularnos con esta plataforma y con todas estas asambleas de los diferentes barrios y distritos. No sé cómo lo veis, ¿qué os parece? Si podemos dar ese paso, si puede salir una o dos personas. Bien. ¿Alguna persona voluntaria o voluntaria? No sé si a lo mejor este tema le toca más específicamente a alguna de las comisiones de trabajo. ¿Te llamas? Abraham. Abraham y Mónica. Abraham y Mónica, ¿nos parece que Abraham y Mónica acudan a esta asamblea? Venga, pues estamos de acuerdo. Bueno, pues esa era la primera información. La segunda tiene que ver con una convocatoria que esta ya sí que ha cristalizado en forma de una concentración que se va a celebrar la semana que viene. Hablamos desgraciadamente de lo mismo de lo mismo, es decir, de los procesos de privatización galopantes a los que nos están sometiendo desde las diferentes administraciones y en concreto en el caso de la Comunidad de Madrid. Para el día 28, es decir, la semana que viene, que creo que cae martes, ¿verdad? El martes 28 de junio a las 7 de la tarde hay convocado una concentración en contra de los procesos de privatización del sistema educativo madrileño. La convocatoria viene de una plataforma que se denomina Soy Pública, que lleva muy poquito tiempo trabajando, ya han hecho alguna convocatoria conjuntamente con Matusalén. Creo que hicieron una convocatoria conjunta allá por marzo, abril, con bastante buena acogida, con bastante asistencia y participación. Entonces, bueno, hacen este nuevo llamamiento, ya digo, el día 28 a las 7 de la tarde, planteando las siguientes cuestiones, ¿no? Lo que plantean es que hay una disminución de las plantillas de 2.500 puestos de trabajo, recordando que se está dando un aumento del alumnado en el sistema público educativo en la Comunidad de Madrid. Plantean que existe una mayor precariedad del profesorado y de los maestros, sobre todo específicamente en primaria y en secundaria, que se está dando cada vez más un proceso de masificación en las aulas como consecuencia de esta privatización, peor atención en el alumnado con dificultades, aquellas personas colectivos que tienen esas dificultades específicas, cada vez hay menos equipos, menos recursos específicos para trabajar esas cuestiones. El profesorado interino, por ejemplo, se está dando la circunstancia de que, bueno, va a haber un cierto recorte ahí, se van a ahorrar lo de pagarles en verano, en fin, bueno, pues una serie de situaciones que un poco que justifican y que fundamentan esta nueva convocatoria y que yo os lo traslado a título de información porque nos ha llegado y así nos lo ha pedido esta plataforma, pero que quizás sí sería oportuno que tuviéramos una valoración como asamblea, ver si nos sumamos, ver si impulsamos, independientemente de que haya personas que a título individual sí que acudiremos, ¿no?, a este encuentro. La concentración es... Uy, pues, buena pregunta, compañero. Una pregunta porque... En la Consejería de Educación, la calle Alcalá, número... Ya nos perdemos. Al lado del Banco de España. Vale, en la Consejería de Educación, calle Alcalá, día 28 a las 7 de la tarde. De todas formas, lo que sí que podemos hacer es enviaros esta información específica por correo electrónico y moverlo entre todos y entre todas, aunque sea individualmente, para que acuda la mayor cantidad posible de personas, ¿os parece? Ya aguantamos. Y bueno, y por mi parte yo creo que nada más ni nada menos. Me habéis dejado hablar demasiado, como siempre, entonces nada, agradeceros la atención. No puedes ahí, de nuevo. La metemos de nuevo. Vistos estos puntos de información general, vamos a pasar a dar el turno de palabra a las comisiones para que nos expliquen su trabajo a lo largo de esta semana y nos traigan sus propuestas. En primer lugar va a intervenir la comisión de organización, su portavoz es Miriam. Sí, desde la Comisión de Organización no tenemos propuestas, pero sí lanzamos un llamamiento a todas las demás comisiones que precisamente que estudien algún plan de organización y metodología para el funcionamiento de las siguientes asambleas que están por venir. teniendo en cuenta que está el verano de por medio, que vamos a sufrir un montón de bajas y todo eso. Entonces, para no abrir un debate aquí sobre esto, que nos vamos a marear, solamente es un llamamiento para que en cada comisión esto se hable y que en la reunión de comisiones que va a haber esta semana hablemos ya de esas cosas y la semana que viene tenemos propuestas. ¿Vale? Gracias. Sería una propuesta para todas las comisiones, para cuando se reúna cada comisión. Vale. Pasamos a la siguiente comisión, que es la de comunicación, es por la voz de Cristina. Hola a todos. ¿Cómo? Desde la comisión de comunicación, esta semana hemos estado trabajando en distintas acciones. Una de ellas ha sido un encuentro con vecinos de la asociación de Zofío, del que nos va a hablar Ana, que fue la que estuvo ayer y que me ha estado comentando que estuvo muy bien y fue muy enriquecedor. Cuéntanos un poquito. Buenas, bueno, pues vamos a hablar un poquito de la charla que hicimos ayer con la Asociación de Vecinos del Cocido. Nos invitaron de cara a la Semana Cultural y Ecológica que están haciendo para que hablásemos un poco del movimiento del 15M. Entonces, se ofreció a nosotros a que fuéramos a explicar. Hicimos de comunicación y de otras comisiones, como la de Javi de Infraestructura. Y bueno, lo que fuimos a hacer, primeramente hicimos una presentación de PowerPoint para explicar un poco el origen del movimiento 15M, como también el origen de las asambleas populares y lo que estábamos trabajando. También pusimos un documental, un trozo de un documental de una cadena francesa, de France Info, que es la cadena pública francesa. Y luego, al aire libre, decidimos hacer, al aire libre, sacamos las sillas y nos pusimos en una plazoleta que tienen al lado e hicimos una especie de simulacro de asamblea, en la que en vez de un turno de preguntas normal y corriente, hacíamos lo mismo, teníamos turno de palabra, mirábamos incluso los signos y así nos escucharon pues, las dudas que tenían. Normalmente tienen dudas. La gente mayor, no conocía exactamente el movimiento, les explicamos un poco cómo era. También hay veces que tienen una especie de dudas respecto a él, pero fue un encuentro enriquecedor y yo creo que un buen camino para que sigamos yendo por ahí. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Ana. En cuanto a otras líneas de actuación, llegamos a la conclusión de que era necesario modificar el esquema del blog para que tengáis disponible en un mismo apartado las actas, en otro apartado fotos, para que sea menos confuso y podáis localizar mejor la información. También decidimos que fuera un espacio más abierto a todo el mundo y que si queréis realizar aportaciones, si queréis hacer algún escrito, aportarnos fotos, que podáis enviárnosla al mail del blog para que nosotros la subamos al blog. Desde otro punto de vista, en cuanto al blog, si queréis lo consensuamos, ¿os parece bien que sea un espacio abierto al que podáis aportar? Vale, de acuerdo. Han contactado con nosotros de otras asambleas de barrio pidiéndonos que si queremos compartir vídeos con ellos, grabaciones audiovisuales, tanto para editar nuestros propios vídeos como para editar un vídeo conjunto de todos los barrios, sobre todo en cuanto al 19J, a la marcha que hubo. ¿Os parece también adecuado? Vale, perfecto. Estamos trabajando también en un nuevo canal para aglutinar toda la información que ahora mismo se está poniendo en el grupo de Google y que a lo mejor no debería ir a ese grupo. Por ejemplo, enlaces que queremos compartir, que es más para otro tipo de medio como Facebook, pero que hay gente que no tiene Facebook y lo mete en el grupo. Entonces, cuando tengamos un canal en el que podamos participar todos y con ese tipo de información, os lo comunicaremos para descargar un poco al grupo de Google de ese tipo de informaciones y dejarlo solo para lo que es estrictamente información de la asamblea. Y nada más, en cuanto a lo demás, agradeceros a todos la participación de cada sábado y la participación que hubo la marcha del domingo pasado y a las batucadas, que no sé si habrá alguien aquí de las batucadas, pero que nos dieron mucha marcha y mucho ánimo. Y eso es todo por mi parte. Gracias. Perdón, una cosa que se me olvidó antes de dar el turno a las comisiones es pedirle a los portavoces que se paren claramente cuando traigan una información sobre lo que están haciendo y una propuesta de la que le estén pidiendo su aprobación a la Asamblea, para tener claro cuándo tenemos que votar y bueno, pedir el decir que si alguien no está de acuerdo, para ver si hay alguien que disiente y abrir un turno de palabras. En fin, simplemente eso, separar informaciones de propuestas. Y dicho esto, pasamos a la siguiente comisión, que es la de arte. ¿Nos va a hablar Carlos? Hola, hola. Informaron de que el día 25 de junio se va a tomar la plaza de Reina Sofía todo el día, prácticamente habrá teatro, proyecciones y actividades artísticas. Luego también informaron de que vamos a hacer un fanzine. Tenemos un email que es fanzineusera@gmail.com.es, perdona. Y podéis enviarnos fotos, podéis enviarnos poesía, podéis enviarnos vuestra opinión para que lo pongamos en el fanzine. Luego también el 23 de julio es cuando vienen las marchas que vienen de otras ciudades y demás, y hemos pensado que podíamos hacer como recibimiento una batucada, hacer pancartas para recibirles, animación con disfraces como se hizo el domingo, y si se podría ofrecer alojamiento y alimentación para la gente que viene, que vendrá cansada y demás. Y también hacer un cineforum después de... sería a partir del 16 de julio, sería la fecha inicial del cineforum, sería aquí después de las asambleas, y pues eso, poner documentales, poner vídeos relacionados con el movimiento y demás. Y por nuestra parte está todo. Perdona, espérate de sentarte otra vez. Nos has traído muchas propuestas, entonces vamos a pedir aprobación una a una para ver si están de acuerdo. Podemos empezar con la del día 25 de junio, de hacer esto que tiene. Vale, la propuesta de damos nuestro apoyo a las marchas del 23, vamos a tratar de coordinar las batucadas, danzas, alguna actuación tipo lo que hicimos en la marcha del 19. ¿Hay algún disenso? ¿Alguien que no esté de acuerdo con esto? ¿Aprobamos la propuesta? Sí. Vale, de acuerdo, está quedado aprobado. Vale, de acuerdo, la semana que viene traeremos más información sobre cómo organizamos este apoyo, qué significa esta marcha, qué significado tiene y cómo nos organizamos nosotros para ofrecer nuestra ayuda. Vale, la organización del Cineforum por parte de la Comisión de Arte. ¿Alguien tiene algo en contra de que se organice un cineforum? ¿Aprobamos la propuesta entonces? Vale, gracias. Vale, sí, el cineforum es coordinado entre comunicación y arte, el trabajo de las dos comisiones. Vale, pues eso es todo de arte. A ver, pues pasamos. Todos los miércoles a las 9, aquí. De acuerdo, pasamos a la siguiente comisión, que es la de legal. Su portavoz es Alejandra. Hola, desde la comisión de legal, en primer lugar, lo que hemos redactado un pequeño documento sobre las redadas policiales racistas. Y bueno, lo hemos dejado ahí en la mesa y luego podéis pasar a leerlo, a recogerlo. Y en segundo lugar, nos hemos puesto en contacto con la Asamblea Legal de Sol para el tema de la difusión, comunicación y desarrollo de las asambleas, el tema de megafonía, pega de carteles, la responsabilidad de los administradores en los contenidos web y bueno, a ver si nos pueden facilitar un poco el trabajo porque es un poco jaleo. Y luego el tema que acaba de comentar el compañero del Cineforum, deberíamos estudiar, creo que desde legal, las implicaciones que puede tener, pues el tema de proyectar las imágenes, etcétera. Pues deberíamos a lo mejor estudiarlo un poco por si pueda tener alguna repercusión legal. Y esa es la información y los temas que hemos trabajado. En cuanto a las propuestas, hemos hecho un documento, un formulario, que es para el tema del tiempo solidario y bueno, queremos unificarlo con el resto de comisiones y para que haya un consenso y que todo el mundo se pueda apuntar allí. el pie de página de dicho formulario, pues es este que voy a leer. Y es el tema de, pues, de la privacidad de los datos y tal, y que los datos personales van a ser recogidos, tratados con consentimiento, evidentemente, y luego pues podéis ejercer tanto el derecho de rectificación como de cancelación o oposición desde aquí, desde la Asamblea. Y creo que esa es la única propuesta. Hemos hecho un... Bueno, el formulario es este, no sé si lo veis. Y es eso, para que cada uno se apunte y bueno, tenga en cuenta eso, que luego se puede borrar, cancelar, si no quiere que sus datos personales pues se conozcan. Y eso es todo. Vale, entonces entendemos que la propuesta de legal es para la recogida de datos personales, para el banco de tiempo, que hemos llamado tiempo solidario, va a tener un pie de página en la hoja de recogida de datos en la que se informa de los derechos y se dice que la persona que deja sus datos da consentimiento a la asamblea de usera para disponer de esos datos y utilizarlos. ¿Alguien tiene algo en contra de que se trabaje de esta manera con el tema de protección de datos? ¿Estamos a favor? Vale, gracias. La siguiente comisión que va a hablar es la de Economía. Su portavoz es Javi. Hola, buenos días. Bueno, contaros un poco lo que estamos haciendo en Economía durante estos días. En principio son muchas las líneas de trabajo que tenemos, entonces os pedimos tener un poquito de paciencia con todo lo que estamos haciendo. Estamos sobre lo que ha salido antes también... sobre la ley de mínimos de dignidad. Estamos redactando una ley, ¿no? un borrador de una ley, también un poquito en consonancia con lo que decíamos de que hay países como en Francia que, por ejemplo, en invierno no se le corta a nadie el servicio de luz, de electricidad, de agua. Nosotros queremos ir un poco más allá, no tenemos por qué guiarnos de lo que hacen en Francia, en otros sitios. Está muy bien, pero todo el año seguimos sin agua. En cualquier caso, estamos redactando, ¿vale? A ver si para el sábado que viene lo podemos tener ya. Seguimos trabajando también en un montón de historias como el cooperativismo. Todavía no tenemos nada concreto, ya cuando vayan saliendo información más concreta lo contaremos. Seguimos trabajando en todo lo que habíamos hablado antes sobre banca ética, consumo sostenible, autónomos, pero insisto que eso necesitamos un poquito más de tiempo para tener algo más concreto. Como propuesta, tenemos una propuesta concreta, aunque también dependería un poco de hablar con legal, arte y comunicación sobre todo, y lo que queremos hacer es una campaña frente a las sucursales bancarias, que todos sabemos que están invirtiendo nuestro dinero en armamento, con una serie, tenemos incluso propuestas de cómo hacerlo, con una especie de performance o carteles. Por ejemplo, en Banco Sabadell, que tiene a Guardiola y pone nuestro dinero en persona, hacen el mismo cartel, la misma fotografía, todo exactamente igual, y el texto distinto, que se nos ocurra, invierte tu dinero en armas con nosotros o algo así, ¿no? Es forma que sea algo que sea llamativo. Entonces, también queremos hablar con legal de este tema, porque no sabemos hasta qué punto, hasta dónde podemos entrar, si podemos meternos en el banco, si podemos quedarnos en la puerta. Nos han dicho que está prohibidísimo poner carteles en los bancos, no sé si las repercusiones que podría traer eso. Entonces, eso no sé, es una propuesta, si queréis votarla o si no es el momento. Vale, vamos a hacer en sí lo que es votar la propuesta. Se propone entonces desde Economía organizar algún tipo de performance o pegada de carteles que informe de los negocios armamentísticos de los bancos y que lo haga público y lo haga a la luz. Vale, veo que estamos en general a favor. ¿Alguien disiente? Esto se articula entre las comisiones de Economía en colaboración con Arte, sobre todo. Bueno, pues esto, que no hay nadie en desacuerdo, pues lo damos por aprobado. Gracias. Y ahora, bueno, nada más. En la última asamblea surgieron aquí una serie de dudas sobre qué era exactamente el SICAP y sobre unos datos que faltaban sobre el tema este de la dación en pago, qué partidos políticos habían votado a favor, cuáles habían votado en contra y demás. Entonces ahora van a salir dos compañeros de la Comisión de Economía para explicarlo bien, que son los que tienen la información de primera mano. Y luego también, otra compañera va a explicar, también se nos pidió que siguiéramos un poquito, que hiciéramos un seguimiento sobre las últimas leyes económicas que están saliendo. Entonces, ha aparecido por ahí, en letra pequeñita, pues una ley que se ha aprobado el viernes pasado, fue... ¿qué es lo que...? Bueno, pero... Ahora lo explica ella, que lo tiene mejor. ¿Vale? Sobre el fondo de capitalización. No lo voy a explicar para no enrollarme con los objetivos. Y entonces, pues nada más. Si queréis, Maxi o... ¿Sí? Hola, buenas. Bueno, la semana pasada salió el tema de la acción en pago de las hipotecas y, bueno, surgió una duda de qué partidos eran los que, bueno, con qué votos o qué partidos se habían opuesto a esta medida. Comentamos que PSOE y PP, que es cierto, pero bueno, queríamos extendernos un poquito más para completar la información. Bueno, comentaros que el pasado 22 de febrero, Esquerra Republicana, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, los Verds, hicieron una proposición de ley para con respecto al derecho de la vivienda. Tenía una serie de medidas como que el capital, que el interés y la amortización del capital de una hipoteca no supere el 35% de los ingresos de una persona, o que la amortización no superara los 25 años. Además de esta serie de medidas, Izquierda Unida y ICV, tenía pensado hacer una enmienda para recoger la acción en pago. Bueno, la petición fue rechazada en el Parlamento con 8 votos a favor, 320 en contra y 9 abstenciones. Hubo un dato curioso y es que, bueno, no muy frecuente, que es que PP y PSOE votó a favor. Llevan toda la legislatura intentándose en diversos temas, pero bueno, en este parece que están de acuerdo. Hubo otros partidos que votaron en contra, como es CiU y PNV. En cada cual tenía sus motivos. El PP hablaba de intervencionismo, CiU de que vulneraba las competencias exclusivas autonómicas y PNV dijo que era una propuesta políticamente incorrecta. Entonces, bueno, los únicos partidos que votaron a favor de la acción en pago en febrero fue BNG, Izquierda Unida, ICV y Esquerra Republicana. Bueno, esto fue en febrero. El pasado 14 de junio se volvió a hacer una propuesta en el Parlamento, esta vez por parte de BNG, para tratar el mismo tema. También fue rechazada y en este caso pues los votos fueron un poco diferentes. El único partido que votó en contra fue el PSOE. Y todos los demás, excepto los que votaron a favor en febrero, se abstuvieron, con diferentes motivos. CiU y PP defendían su abstención alegando que se iba a constituir una subcomisión para el análisis del sistema hipotecario, que luego comentaré qué es esto que surgió. Y el PSOE indicó que la medida no ayudaba a la recuperación económica, que no interesaba al país porque no ayudaba a la recuperación económica. Bueno, entonces los únicos partidos que votaron a favor de la dación en pago fueron, como dije, BNG, IU, ICV y Esquerra Republicana. También indicar que ese día quedó patente el interés que muestra el PP y PSOE, los dos partidos mayoritarios, por este tema, que tanto nos interesa a todos, porque la asistencia del Parlamento fue bastante reducida. Vamos, dejó de ver que no le interesa tanto como le puede nos puede representar al resto de lo interesar al resto de los ciudadanos. Bueno, y ahora voy a comentar un tema sobre la subcomisión referida antes, con la que PP y CiU defendieron su abstención. Se creó el pasado día 7 de junio para estudiar las prácticas abusivas en préstamos hipotecarios. Las conclusiones están previstas para octubre o diciembre. Por diferentes medios de comunicación se comenta que no va a quedar en nada, ya que un posible adelanto de las elecciones dejaría saco roto cualquier conclusión, y que además en estas épocas los partidos van a estar más pendientes de las campañas electorales. Además, me gustaría mencionar una frase, una ironía, un planteamiento que hizo Francisco Jorquera, que es el BNG, el que planteó la reforma, que ironizaba diciendo que en el Congreso se suele decir que si no se quiere resolver un problema, se crea una subcomisión. Y bueno, pues básicamente comentaros eso, las dos últimas propuestas de dación en pago, por quién fueron rechazadas y los motivos que imprimían para ello. Hola, yo soy Vanessa. La semana pasada preguntasteis a algunas personas que era una SICAP. Pues os cuento brevemente y luego de todas formas os dejamos un documento en la mesa con un poco más información. Básicamente creo que ninguno de nosotros vamos a poder tener una y no nos interesa más. Pero bueno, es un mecanismo de inversión colectivo que está marcado por una normativa europea, entonces tiene que existir sí o no. Se supone que al ser colectivo tiene que haber 100 accionistas que tienen que aportar 2.400.000 euros de capital. Las grandes ventajas de estas SICAPs es su régimen fiscal, por eso las grandes fortunas son las que lo están usando. Y es decir, que hasta que no retiras tu capital sobre los beneficios generados por tu SICAP, que es una sociedad anónima, solo tributas un 1% del impuesto sobre los beneficios en el IRPF o en el impuesto de sociedades. Hasta el año pasado era todavía más beneficioso porque la gente podía retirar su aportación de capital inicial sin tener que tributar tampoco. Entonces, el año pasado sí que en España se modificó la ley y bueno, a nivel europeo también para evitar fuga de capital, y entonces ahora cuando retiras dinero se supone que es el beneficio lo primero que estás retirando. Y yo creo que más o menos. ¿Alguna pregunta? A ver, es un mecanismo para que se junte un número de personas que quieran invertir su dinero, que quieran poner de forma conjunta su dinero con un mínimo de 2.400.000 euros para poder invertir en sociedades cotizadas, es decir, que están en bolsa, con un máximo de un 5% del total de tu capital. O sea, tú pones 100.000 euros y no puedes tener más de un 5% de estos 100.000 euros en una empresa específica. Y en realidad lo que pasa, las grandes fortunas lo están usando porque a través de la SICAP están invirtiendo en bienes o en empresas que tienen bienes, y a través de esto, por ejemplo, están comprando su yate, comprando su casa y no sé qué, y no están sacando el dinero para poder comprar su casa. Entonces, al igual que si tú tienes un fondo de inversión, que es también un mecanismo, digamos, de inversión colectiva, tú cuando sacas los beneficios tributas en un 18% en el IRPF. Ellos se quedan con un 1% nada más. No sé si te ha quedado más claro. Claro, es el 1% en IRPF o en impuesto de sociedades, dependiendo de cómo lo han hecho. Entonces, el tema está también, o sea, la trampa, digamos, está que los 100 accionistas no tienen que aportar el mismo capital. Entonces, la mayoría de las veces lo que hacen es que el Juan Entre Canales pues pone 2.300.000 euros y otros 99 mariachis, que los llaman, pues pone el resto del capital. Entonces, esta gente al final es un fondo personal que están gestionando a través de un mecanismo que se suponía que era para inversión colectiva. Cristian. Bueno, le voy a comentar más o menos lo que es el fondo de capitalización, que no sé si habéis oído hablar de él. ¿Me escucháis bien? En la reforma laboral del año pasado se establecía en uno de los artículos, y no se habló, se establecía la creación de un fondo de capitalización. ¿Qué significa esto? Es la creación de una especie de bolsa, ¿no?, de dinero. Todos cotizamos cuando estamos trabajando, cotizas para seguridad social, etcétera. Entonces se establece la creación de una especie de bolsa a la que se va a ir metiendo dinero, que dice que no va a aumentar las cotizaciones de los empresarios, con lo cual se deduce que va a ser una bolsa que está soportada por el trabajador, y esto es un dinero que tú vas acumulando de tantos días al año, está por concretar. Entonces, cuando te despidan, tu indemnización, parte de ella saldrá de ese dinero. Sí, básicamente. O sea, si por ejemplo tú has acumulado 5 días por año, que imaginaos que se establece que pongas 5 días por año, pues el empresario pagará la diferencia que corresponda a tu indemnización. No solo eso, si hay una movilidad geográfica, etcétera, o formación, el dinero también se saca de ese dinero que tú has estado poniendo. Pero ¿qué pasa si no te despiden y si tú sigues trabajando? Llega la jubilación. Entonces, no se te no tienes que tributar tanto si vas sacando ese dinero de tu bolsa, ¿no? Poco a poco, cada mes, lo que significa que es lo mismo que un plan de pensiones realmente. Entonces se prevé que se vaya a convertir en una en un plan, o sea, que lo que se prevé es que puede ser que las jubilaciones que ya en el acuerdo social y económico firmado con los empresarios y con los sindicatos ya se subían las edades para la jubilación y además, bueno, tenías que cotizar más, con lo cual te cobrabas menos finalmente, pues que esto sea como una compensación, ¿no? Que te la estés pagando tú, que sea como una especie de seguro privado que al final, pues bueno, va a compensar a determinadas jubilaciones, pero no a otras. Porque claro, si a mí me despiden a la mitad de mi vida laboral, no voy a tener esa compensación, ¿entendéis? Y aparte de eso es que nos pagamos la indemnización por nuestro propio despido, que ya, bueno, que me parece demencial, pero bueno, aparte es que se prevé como si fuese una jubilación alternativa privada. Entonces no se sabe muy bien qué va a pasar con las jubilaciones. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Ah, bueno, la ley no está aprobada. Se supone que tienen que hacer, bueno, según se estableció en la reforma laboral, tienen que hacer un proyecto de ley que tiene que ser aprobado. Entonces, para ello, tenía que haber una comisión de expertos. Los expertos son dos de los sindicatos mayoritarios, dos de las empresas, representantes del gobierno, etcétera. Entonces, estos tenían que hacer una especie de proyecto de cuánto dinero iba a aportar cada uno, de cómo se iba a sacar, de cómo se iba a aplicar a cada tipo de contratos, pero sí que se va a aplicar a todos. Y bueno, pues ya se han recibido los informes. La semana pasada se recibió todos los informes de cada uno por el Ministro de Trabajo y se están estudiando, y además es que el plazo en el que tenían que aprobar esta ley cumplía el sábado pasado, con lo cual es que estaba pendiente de aprobar, vamos, que lo van a aprobar ya. Tiene que empezarse a aplicar obligatoriamente a partir de 1 de enero de 2012. O sea que se aprobaría en verano y ya sería de obligatorio cumplimiento a partir del año que viene. Es que en principio ya viene recogido tanto en el acuerdo social y económico sobre las jubilaciones que firmaron con empresas y sindicatos, como en ahora ha habido ayer salieron unas instrucciones acerca de cómo iba a participar el Fogasa. Sabéis que el Fogasa es el fondo es un fondo del Estado que paga parte de la indemnización cuando la empresa entra en concurso, etcétera. Bueno, pues lo prevén como medida transitoria hasta que entre la capitalización individual. Quiere decirse que el Fogasa igual en determinados momentos dejará de actuar, porque ya no tendrá que ser el Estado, sino además será el trabajador. O sea, que eso ya se eliminará. Bueno, nada, gracias. Recordaros nada más que nos reunimos los lunes a las 8 de la tarde aquí y los sábados son ahorita antes de la asamblea, pues si alguien se quiere apuntar, que te mandas en vivo. Pregunta a la compañera que si pensamos alguna medida, ¿qué podemos hacer para evitar lo del fondo de capitalización como medida de lucha contra esta ley? Por nuestra parte intentar difundirlo todo lo que podamos y a lo mejor pues con comunicación también, hacer algo. Yo creo que de todas formas incluso el tú a tú, ya que somos informados, también vale, ¿no? Es bastante vale también. Y coordinar con otras asambleas también, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a sacar, de hecho, no es que no lo tenemos hoy, pero tenemos algún folleto en el que está un poquito más detallado, entonces eso se puede hacer también, o no sé. Aquí, vale, en relación a esto último que estábamos hablando, yo sé que en el Consejo Económico y Social, que bueno, es un organismo que bueno, está situado al lado del Paseo del Prado, que suelen ir representantes del gobierno, representantes de los sindicatos, también de, bueno, se reúnen unos cuantos sabios, por así decirlo, y siempre luego debaten todo este tipo de cosas. Y me imagino que allí lo van a debatir partido y por pasiva. Entonces me parece que es muy representativo y que podríamos ir allí a hacer algún tipo de acción, pues eso, en contra y manifestando nuestro rechazo. Está la de Paso del Prado y, bueno, es una administración pequeñita y tal. Y yo creo que es que es allí es donde se va a hablar, yo creo, que todo este tema, seguro. Entonces, queremos que la Comisión de Economía traduzca este tema para pensar alguna posible acción de protesta. ¿Algún disenso? ¿Alguien vota en contra? De acuerdo, entonces lo aprobamos. Vale, nada más de la Comisión de Economía. Pasamos a la siguiente comisión, que es la de Participación. El portavoz es Eduardo.